Hola, María. Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas tardes. Hoy nos has traído una sanísima receta. Es un primer plato, ¿no? Sí, así es. Hoy voy a explicar cómo se hace la sopa de tomate. ¡Qué rica! Seguro que a nuestros oyentes les va a encantar. A ver, ¿y qué necesitamos para prepararla? Pues pan duro, aceite de oliva, pimientos verdes, cebolla, hierbabuena y, por supuesto, tomates. ¿Pero qué cantidad necesitamos de cada cosa? Por ejemplo, ¿cuántos tomates? Pues para 4 personas necesitamos 1 kilo. ¿Y de los demás ingredientes cuánto? Pues una barra de pan duro, medio vaso de aceite de oliva, 2 pimientos verdes, 1 cebolla y 1 manojo de hierbabuena. Le ponemos sal, ¿no? Sí, sal al gusto. Tomen nota, queridos oyentes. Una barra de pan duro, medio vaso de aceite de oliva, 2 pimientos, 1 cebolla, 1 manojo de hierbabuena y 1 kilo de tomates.